Regresamos a este nicho sonoro del Festival Fotosíntesis 2025 y ahora entonces vamos a tener una conversación muy especial con una plataforma curatorial que se llama Domo Arte, que ha estado presente en el Festival Fotosíntesis y que está conformada por el artista francés Jeremy Oury y la gestora cultural mexicana Michelle Falcón, quienes convierten domos y planetarios en escenarios de arte digital inmersivo. Seguramente algunas de las personas que nos escuchan ya han tenido el gusto de meterse de cabeza literal a sus obras, a las obras que presentan. Su propósito es abrir nuevas rutas de circulación para artistas en Latinoamérica y fomentar el intercambio entre América Latina y Europa. Y pues es muy especial porque ustedes vienen recorriendo, digamos, como desde Centroamérica y itinerantemente como llevando estas obras. Así que nos da mucho gusto tenerles acá, hacer esta estación en el nicho sonoro. ¿Cómo están, Jeremy, Ana? Hola. Hola. Sí, estamos súper felices de que Fotosíntesis nos haya abierto un espacio para poder proyectar nuestro programa, nuestra curaduría en Domo Arte. Sí. ¿Cómo se les ocurre esta idea de recorrer un continente llevando arte digital? Pues yo soy artista de domo y hace como, no sé, 2018, y es bien difícil encontrar lugares para hacer proyección en domo de mi arte. Y poco a poco, bueno, empezamos un festival en Francia, en París, que se llama Sudom en 2023, con un planetario. Y ahora estamos viviendo en la Ciudad de México y nos decimos, pues tenemos que hacer lo mismo aquí allá en México. Y funcionó. Trabajamos con el Instituto Francés para hacer el Domo Arte México el año pasado y platicando más con el Instituto Francés, vimos que hay como otras becas, otras oportunidades para hacer un proyecto más grande y a escala más grande, y elegimos como todo el continente LATAM. También en la Ciudad de México estuvimos pensando como cómo podemos llegar a más ciudades, países, y pensamos, pues bueno, colaborando con festivales ya existentes. El año pasado, además de haber creado, bueno, un festival, por así decirlo, independiente, nos asociamos con un festival de animación en la ciudad de Querétaro, cerca de la Ciudad de México, que se llama el Cutout Fest, y ahí también funcionó muy bien. Entonces dijimos, ¿por qué no también, además de irnos nosotros solos, que pues obviamente es más difícil pues entrar a un país que no conoces solo, por donde nadie te conoce, no sabes pues cuáles son el tipo de público que existe ya en las ciudades? ¿Por qué no también ir tocando puertas con festivales ya existentes, como es el caso de Fotosíntesis? Por ejemplo, también vamos a estar dentro del festival FICALI en Cali, creo que al final del mes de octubre. Entonces sí fue como que okay, vamos a tocar puertas en los planetarios de la mayoría de los países latinoamericanos, y pues porque la verdad sí nos damos cuenta que están más abiertos a recibir este tipo de programas más experimentales que, pues por ejemplo, nosotros en Francia, donde estábamos viviendo, todavía están un poco más cerrados a este tipo de… Sí, porque allá son como que todavía como que súper académicos, como que ¿cómo vamos a presentar obras experimentales? Aquí se muestran las estrellas y el sol, y como que, y aquí vemos que obviamente ese trabajo de cambiar las mentalidades, pues ya, porque ya existen festivales de hace muchos tiempos que fueron abriendo caminos y que hoy ese camino es más fácil para nosotros. Claro, justamente ayer que mencionaban, pues como ayer estábamos hablando con, ¿cómo es que se llama? Jorge Bandera, que tiene Sublime, una obra también para domo, y hablaba de que ha estado en varios lugares exponiéndolo, y justamente pensábamos como, bueno, ¿en qué momento se transformaron los domos del mundo? ¿Qué pasaron de proyectar solo las estrellas y ahora están recibiendo pues estas propuestas de arte digital? Y me llamaba mucho la atención como, bueno, ¿cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo lo está recibiendo la gente? ¿La gente está yendo al domo a visualizar estas obras? ¿Cómo se está haciendo esa formación de públicos? ¿Dónde están esos públicos, cierto? ¿Y qué están buscando esos públicos? Ustedes que han recorrido ya Centroamérica, no sé qué puedan contarnos de justamente como de esa recepción y qué ciudades han visitado, qué han visto en ellas, qué les ha llamado la atención de los lugares que han visto en ese recorrido que han hecho. La idea es mezclar como nuestro público, que va a ser más un público de arte digital, y también como los planetarios tienen su público que son más familiar, más como niños. Y la idea es hacer como un programa antes de cada, bueno, un programa mezclando técnicas visuales. Entonces hay películas que va a ser más de partículas, cosas muy abstractas, pero a veces va a ser más como narrativas con imagen de grabación de la vida real, del mundo real. Y a veces es más como mundo 3D, mundo fractal, y la idea es antes de cada obra tener una pequeña presentación por un voz que dice, ok, esta obra trata de este tema, el artista va a trabajar con esta técnica, y para dar como llaves de un contexto de la obra para el público, para que no es como... como dejarlo ya en un mundo súper abstracto. Y sí, creo que funcionó bien. Como sí. Pues depende, los niños a veces es un poquito... les puede dar miedo. Y no funciona bien, porque hay obras por el sonido que es muy fuerte o más tenebroso. Más tenebroso puede sorprender, pero no, creo que la gente es súper abierta a todo tipo de arte y el domo es una experiencia a vivir, porque tiene como una video en más que lo puede ver con tus ojos, entonces es como ser en inmersión en un espacio digital, y eso funciona súper bien. Me suena también un poco como esto de que el arte digital en domo es como un poco de indisciplina en ese domo que estaba destinado a ver como, no sé, lo que decían, que en Francia pues se ve como algo muy concreto en el domo, y pues como que vamos a estar aquí llegando con esto experimental. ¿Cómo, si, para quienes de pronto no han ido al domo o no saben qué es un domo, ¿cómo surge el domo, digamos, como un espacio de proyección, y cómo se convierte a través entonces de las obras que ustedes proyectan en otra cosa? O sea, al principio dijimos como, ok, queremos, como, bueno, Jeremy es un artista de arte digital donde él crea obras inmersivas, mapping, casco VR. Entonces dijimos como, ¿por qué no ir, o sea, por proyectar algo, no sé, en video mapping, pues hay que rentar videoproyectores, contratar gente de seguridad, o sea, mucha cosa, ¿no? Mucha logística, mucho dinero. En cambio, volteamos a ver a los planetarios que, pues muchas veces, pues ya existen, ¿no? Pero muchas veces están olvidados. Entonces dijimos, ¿por qué no esos lugares que ya existen, que ya tienen el material, aprovecharlos para... pues ocupar esos espacios, darle nueva vida a los planetarios, porque muchos planetarios pues ya tienen su público, pero ¿por qué no traer otro tipo de público donde los dos se beneficien, ¿no? La comunidad del arte y la comunidad del planetario, ¿no? Entonces así fue como surgió, y que nos centramos a esto del domo, y claro, pues la sensación que uno tiene en el domo pues es mucho más que cuando uno ve un video mapping, por ejemplo, un casco VR, pero sí, no sé, ¿tú qué opinas? No, el planetario es como, bueno, es una pantalla esférica y es como una ventana en un nuevo mundo, en un nuevo imaginario. Y creo que es como en el cine, las películas tipo blockbuster pueden coexistir con cosas más como art, como más abstracta, más como película más como si fuera de arte. Ajá, películas de arte. Ajá, sí. Cine independiente. Y la coexistencia funciona bien y creo que en los planetarios también puede coexistir las películas con el discurso científico y las películas de arte más abstracta. Bueno, ¿y ustedes presentan solo las obras de Jeremy o van también a su vez sumando más artistas que puedan, digamos, ustedes presentar en estos domos que visitan? En este festival la idea es como que cada país de Latinoamérica, o casi, tienen como un artista que representante del país que tiene una obra, que presenta una obra en el festival. Entonces tenemos dos programas con artistas de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay. Bueno, muchos artistas de Francia también, porque es nuestro patrocinador, la Embajada de Francia y el Instituto Francés. Y también cada festival tratamos de buscar artistas que ya tienen obras en espacios inmersivos, pero intentamos de apoyarlos, que ellos pueden crear una nueva obra para planetario, que ellos como aprenden esta nueva técnica para hacer obras. Okay. Y después nuestro como festival, la idea es como distribuir estas nuevas obras en otros lugares, que el camino, bueno, ahora estamos en el Domo Arte Latam, pero la idea es hacer más cosas en los próximos años, aquí en este continente o en Asia, en Europa, como hay planetarios en todos lados, entonces ya tenemos los artistas, ya tenemos casi los lugares, falta el dinero para hacer. Es muy bonito también pensar en cómo justamente estos espacios que, sí, pues por años yo creo que quedaron en el olvido en muchos lugares, ¿no? O sea, pienso en el Planetario de Quito, que además es muy hermoso, no sé si van a pasar por allá, que a veces hay, sí, exhibiciones o mirar las estrellas y tal, pero en general no tiene una programación activa. Acá pues contamos con la suerte de que el Parque Explora, entonces ahora también opera el planetario, pero el planetario estuvo caído por mucho tiempo, María, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es como que se estaba viniendo abajo literal, ¿no? Entonces también proyectaban con acetatos, a mí no, me tocó pues que era, solamente se visualizaban punticos para conectar como las constelaciones y no mucho más, pero ahora es una tecnología pues increíble que nos permite sumergirnos en otros mundos y todo lo que ocurre aquí en el planetario pues realmente es otro mundo, es sumergirse en otras sensaciones, en mundos que no conocemos, entonces es muy chévere lo que está ocurriendo con los domos pues en muchos lugares. ¿Hasta dónde están pensando llegar en Latinoamérica? O sea, este viaje, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuáles son sus expectativas de aquí para abajo? Bueno, pues tuvimos que reducir el viaje. Pero por el momento vamos de aquí a Bogotá. No vamos a estar presentes, pero va a estar en Cali, en el FICALI. Después nos vamos a presentar en Santiago de Chile, en Buenos Aires y terminamos en Uruguay. En Montevideo. Y eso lo acabamos como a mediados de noviembre, más o menos. Sí, sí. Pero, pues sí, el objetivo es el próximo año retomar. Si hablamos, por ejemplo, tuvimos reuniones con el Planetario de Quito, pero igual porque temas de logística ya no concretizamos, pero sí sentimos que estaban como súper abiertos a recibirnos, que es algo que nos dejó sorprendidos, que en Latinoamérica casi todos los planetarios era como que, ay sí, o sea, súper abiertos, súper abiertos, y eso fue así como, wow, porque en Francia sí era como muchas reuniones, porque como dijo Jeremy, empezamos en un festival en París, fue como muchas reuniones como para convencerlos, para convencerlos. Entonces sí sentimos que aquí ya el camino está más abierto. Y cada vez la situación es diferente. Hay planetario municipal, al planetario del estado. En Quito es un planetario militar. Militar. Entonces cada vez son personas diferentes. Sí. A veces son planetarios privados. Y cada situación es como... Sí, sí. Es diferente. Pero la idea también es crear un... ya existe en Bogotá una red con el planetario de Bogotá, Maluca, Domoyeno, aquí el planetario de Parque Explora, tal vez también con el nuevo planetario Yawa en Cali. Pero creo que vamos a intentar de hacer más conexiones, por ejemplo, con el nuevo planetario de Santiago de Chile, que también es un planetario nuevo y tal vez pueden hacer intercambios con el programa Órbitas Sonoras de aquí. Es realmente la idea, y por eso en cada país vamos a encontrar artistas y también que las obras tal vez pueden como ser compartidas después el festival con otros festivales, otro programa, otro no sé qué. Bueno, Jeremy y Ana, muchas gracias por pasar por el Nicho Sonoro, el Festival Fotosíntesis, por llegar hasta acá con su experiencia, habitar el domo de la ciudad de Medellín, y les auguramos pues unos buenos recorridos por los domos de Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá. Gracias por recibirnos, y tenemos un Instagram del festival que se llama domoarte_festival, y desde esta página pueden encontrar todas las informaciones. Sí, claro, gracias. Súper, muchas gracias. Nosotros seguimos entonces acá en el Nicho, vamos a prepararnos para salir del Nicho y dirigirnos a la Ceiba Pentandra, a la exposición de Ecoexistencias. Vamos a hacer un recorrido con la artista Marcela Calderón. Vamos a estar con ella conversando en pocos minutos. Así que bueno, muchas gracias por estar en sintonía, y ya nos volvemos a escuchar. Chicos, muchas gracias. You ain't got no distress and take away. No more time for me and you. Take me on the road, baby, you do. Take me back in time, say it right. Oh, baby, sing it right for me and you. This is the time, the time, the time, the time for me and you, baby. هو يعني الوضع السابق.